Nos vamos a trasladar hacia el barrio Villa Parque San Miguel de nuestra ciudad. Estamos ya en línea con Gabriel Napal, que forma parte de la Asociación Civil de este barrio, para que nos cuente qué sucedió en el marco de la realización este sábado de la Asamblea Ordinaria de la Asociación, que recordamos ha sido incorporado el barrio al ejido municipal en la última ampliación, y que a pesar de no contar con centro vecinal, sí cuenta con una asociación integrada por distintos vecinos que pagan su cuota societaria y que ha sido el mecanismo que ha tenido este sector de la ciudad y las distintas familias que integran el barrio para garantizar servicios básicos, pero que ha presentado esto una serie de dificultades y de conflictos con el municipio de Villa Carlos Paz. Así que para profundizar con sobre este tema, lo sumamos a Gabriel y le agradecemos aquí el contacto con la Villanos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, te agradecemos el tiempo con Radio Villanos. En principio, contanos qué pasó este sábado en el marco de la realización de la Asamblea Ordinaria que tiene que llevar adelante para cumplir con sus disposiciones legales la asociación. Bueno, mira, te comento. Lo que pasó este sábado básicamente fue una avanzada más que tenemos en la asociación, en lo que es una cadena claramente de aprietes que estamos teniendo por parte del municipio. Este sábado el exintendente Avilés, él en persona, se incorpora a un grupo de vecinos del barrio. En este grupo de WhatsApp estamos todos los vecinos, sean socios o no socios, buscando él, no por ser socio, ni siquiera por tener sus cuentas al día, buscando imponerse, pidiendo la cancelación de la asamblea. Una asamblea que está hecha en tiempo y forma, citada en tiempo y forma, con todos los papeles previamente presentados en IPJ, como marcan las reglamentaciones, y sinceramente porque a él no le gustaba, quería que se suspenda. Te pongo el contexto. Sí. El problema que estamos teniendo acá en el barrio es que esta asociación, como vos bien decías, este barrio no pertenecía al ejido de Carlos Paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La asociación, ya que nadie prestaba servicios públicos, es la que se puso al hombro la falta de la falta del Estado. Entonces nos organizamos, contratamos la recolección de basura con Cotreco, pusimos iluminación, pagamos nuestra cuenta de PEC por la iluminación pública que tenemos, hacemos apertura de calles, hacemos poda, o sea, hacemos todo lo que tenía que hacer el Estado, lo hacemos nosotros. Inclusive, y esto por supuesto con autorización de la provincia, desde los años 80 somos proveedores de agua. Acá la red de agua es una red que le pertenece a la Asociación Civil. O sea, no estamos hablando que es una red estatal, concesionada, sino que acá la propia asociación pagó toda la red, compró los terrenos, puso los tanques de agua, puso la sala de bombeo, todo fue acotado sin haber recibido jamás un peso del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos parte del ejido, las intenciones de la municipalidad es directamente quedarse con todas nuestras situaciones y con toda nuestra infraestructura sin que pasar por una ley de expropiación o algún tipo de convenio donde, la asociación no pierda todo su capital. Nosotros, para que se entienda, no estábamos buscando plata. Dijimos, perfecto, tienen las instalaciones, lo cambiamos por adoquinado. ¿Por qué? Porque es un capital que tiene esa acción. Y cualquier, y regalar todas estas instalaciones sin que pasen por esos procesos que estamos hablando, sería una malversación de fondos por parte de quienes la presiden, que soy yo en este caso. Tal cual, sería usurpar prácticamente los recursos que han sido abonados con el fruto del aporte económico de cada uno de los vecinos y vecinas de la asociación. Exactamente, correcto. Aparte, por supuesto, es más, y la ley prevé en el caso que el Estado requiera la infraestructura, lo pueden expropiar, pero hagan las cosas legalmente. Bien, hoy el municipio no está ofreciendo ningún monto económico para compensar lo que implicaría que esa estructura de prestación del servicio de agua pase a manos municipales. Mira, no solo que no lo ofrece, sino sinceramente nosotros tampoco desde la asociación aceptaríamos dinero porque siempre se da malos entendidos. Uno puede pensar que hay algo por debajo de la mesa. Sí. No, lo que dijimos nosotros es directamente claro. Perfecto, una infraestructura por otra. Queremos las calles adoquinadas del barrio. Ah, bien. O sea, hemos hecho la cotización de lo que vos tenés en la infraestructura nuestra. La hemos hecho por auditorías externas. Y hemos dicho, perfecto, cuesta lo mismo que adoquinar el barrio, ustedes lo quieren, perfecto, acá está adoquinado. Y sinceramente no es algo que dice una persona, es toda una asamblea. Claro, entiendo. O sea, no es que, bueno, es un capricho de quien está adelante. Quien está adelante simplemente expresa lo que se decide entre todos los socios. Uh-huh. ¿Cuántos son hoy los socios con los que cuenta la organización? No. Mira, nosotros somos alguien muy chiquitito, no seremos ni 40 socios. Uh-huh. en un barrio que, a ver, barrio aprobado, tenemos todo los pobres en regla, pero que no se llegaría a 150 lotes. A ver, tenemos el 50% de lotes baldíos, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso las grandes diferencias que hay entre socios y cantidad de lotes. Bien. Porque también no todos los vecinos son socios, o porque no quieren ser socios, o porque no cumplen los requerimientos que marca el estatuto, ya aprobado por IPJ, donde uno de ellos es estar las cuentas al día con la asociación. Uh-huh. Y pagar la cuota social, que en este momento son solo 50 pesos, ¿no? Tampoco hablando de algo excesivo, ¿no? Bien. En ese marco, ¿cómo se da esta incorporación de Esteban Avilés, exintendente de la ciudad, al grupo de vecinos? Porque el intendente Avilés está construyendo, ya desde hace unos años, de cuando era intendente, una propiedad acá dentro del barrio. Uh-huh. Es más, está él, está construyendo el hermano, hay muchos acá funcionarios de la municipalidad que están construyendo acá dentro. Bien. ¿Y en ese sentido él forma parte de la asociación, o sea, aporta como socio? No, él jamás pagó una cuota de socio. Uh-huh. Es más, tuvo que haber sido intimado muchas veces por sus constantes y reiterados retrasos en los pagos. Es como si fuera que el propio intendente no está pagando la tasa municipal. Uh-huh. Acá, con la tasa esta que tenemos nosotros, es con lo que nosotros pagamos a IPEC por el alumbrado público. Claro. Con esa tasa es con la cual le pagamos a Cotreco por la recolección de residuos. El propio intendente de Carlos Paz, en su momento, no estaba al tanto al día con las cuentas. Y hoy en día también lo sigue retaseando, pagando con retrasos de 6-7 meses. Uh-huh. A ver, también para que se tenga una idea, ¿no? La tasa de mantenimiento que estamos pagando acá es de 800 pesos. Es mucho menor que lo que está pagando la vereda de enfrente, que es Villa del Lago, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco son valores prohibitivos de un country. No, esto es un barrio. Ahora un barrio de Carlos Paz. Sí, es un monto popular que, bueno, también entendiendo la responsabilidad que cabe como al ser funcionario o exfuncionario, en este caso del gobierno, y funcionario del gobierno provincial, le corresponde dar el ejemplo, ¿no? Se entiende en ese sentido. Ahora, a pesar de no estar al día con ese monto, con esa tasa de mantenimiento, ni con el pago de la cuota societaria, ¿cuál fue su argumento para intervenir en este grupo planteando que se tenía que suspender la asamblea? Yo soy poderoso. La respuesta es esa. Acá, por suerte, está todo ya escrito en un WhatsApp. No es la palabra de uno contra la de otro. Uh-huh. No, no da lugar a muchas interpretaciones. Lo está poniendo. Él no es socio, él no es parte, él está, es más, hasta dentro del chat, sinceramente para darle claridad a los vecinos, se le pide autorización para publicar sus cuentas, la cual por supuesto no la entrega. Uh-huh. Nosotros todos los pagos que tenemos son todos bancarizados. Uh-huh. No hay manera de que alguien pueda adulterar o distorsionar eso. Ahora, te digo sinceramente, todos nos quedamos dentro de la comisión, dentro del barrio, básicamente todos los que no aceptamos, más allá de la idea política de cada uno, no aceptamos el porque yo tengo poder, hago lo que quiero, nos quedamos un poquito medio temblando porque sabemos cómo se está manejando últimamente el municipio. Uh-huh. Sabemos que están con que los inspectores básicamente son sicarios a la búsqueda de reprimir a la voz disidente. A ver, tenemos, sin irnos muy lejos, todos saben lo que está pasando por los balnearios. Hay gente con autorización del APRI pegada a la orilla del río, que está autorizada y tiene todos los papeles en regla. Es más, el APRI está intimando al municipio para que se deje de hinchar, porque está todo en regla, es en un territorio provincial, y sin embargo los inspectores van directamente con las fajas de clausura. Uh-huh. Sabemos que esas fajas de clausura no sirven para nada. ¿Por qué? Porque hay un órgano superior, que es la provincia, que lo está autorizando. Pero sinceramente, están dañando a los comerciantes. Y únicamente la discrecionalidad es si están a favor o en contra del intendente. ¿Y quién es tampoco es estar en contra? No compartir lo que piensa. Porque nadie quiere ser llevado por estas actitudes de patota que tienen, que si no mandan a los inspectores, quieren a través de los abogados intimidar a que van a hacer denuncias, quién sabe bajo qué excusa. A ver, que el inspector venga, uno tiene que estar en regla, no es que uno está, tiene la cola sucia y busca que no venga los inspectores. No, uno tiene las cosas en regla, es más, están los papeles. Pero sinceramente, ellos no van a buscar un sentido común, no van a ver los papeles, ellos van a cumplir una orden de intimidar. Ese es el problema. Uh-huh. Sí, asocio esta lógica de los aprietes que ha identificado a un sector de Carlos Pau Unido, también con lo que está pasando en el hospital. Los médicos vienen denunciando presiones y demás en el marco de este conflicto que llevan adelante por mejores condiciones de trabajo y el fortalecimiento de la salud pública. En ese sentido, digamos, entendiendo estos mecanismos, ¿cuál crees que es el objetivo que hoy tiene el ex intendente Avilés, que fue quien puso voz a estas denuncias falsas en el grupo de vecinos? ¿Cuál es el interés que tiene con respecto a la institución? Mira, es muy fácil. Si él estuviera seguro con el apoyo popular que tiene, no tendría que ir a intimidar a nadie, uh-huh. No tendría que salir a apretar médicos. El tema cuál es, la realidad es que aún así, como pasó en las elecciones, donde usó ilegalmente todo el aparato del Estado, a todos los empleados municipales y contratados municipales, obligándolos a hacer propaganda política, no llegó a ser un 30% del electorado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si es necesario ir a mostrar fuerza a una asociación civil sin fines de lucro, como te estoy diciendo, que como muchos pueden ser, como mucho en el caso extremo, 150 socios. Si necesita esa demostración de poder, es justamente lo que busca, es atemorizar para afianzar, porque sabe que con un 30% de las próximas elecciones no llega a nada. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué sucedió luego de estas expresiones en el grupo de vecinos? ¿Cómo fue el desarrollo de la asamblea y qué se pudo expresar en torno a cómo piensan continuar? Digo, por esto que consideran que son expresiones venezolanas. La asamblea se desarrolló normal, cumpliendo con todas las regulaciones del IPJ, se llevó a distancia por la plataforma Zoom. El intendente, que no fue invitado porque únicamente los socios están participando, uh-huh, en esto, habrá apretado a alguien, consiguió el acceso a esta asamblea, pero bueno, quedó tanto él como su cuñada, su hermano, todos en la sala de espera, no se les permitió participar porque justamente había que hacer votaciones y únicamente los habilitados para votar son los socios, no puede entrar gente de afuera, uh-huh. Se nos llenaría de trolls cualquier asamblea si uno deja entrar libre acceso a cualquiera. Cuando estás dando estas especificaciones, porque fue virtual el desarrollo de la Te dije, fue por la plataforma Zoom. Bien. Hoy en día IPJ no permite hacer asambleas presenciales justamente por el tema de la pandemia. Quedó él en espera, su hermano, su cuñada, fueron casi como 5 personas que quedaron en la sala de espera, que no se las dejó pasar porque no son socios, uh-huh, simple y llanamente por eso. Y bueno, como les digo, ahora nosotros, perfecto, nosotros cumplimos con nuestra obligación, cumplimos con lo que tenemos que hacer, se llevó la asamblea, se pudo votar, Salió todo favorablemente. Ahora sí, nosotros, si bien actuamos acorde a la ley, sinceramente tememos por las represalias de no haber agachado la cabeza y habernos dejado patotear. Preocupa muchísimo, ¿no?, que un ex intendente tenga este tipo de expresiones y bueno, y que se marcan en este contexto. El secretario de la provincia. Exacto, quien está enfrente de la Agencia Córdoba Turismo también. En ese sentido, ¿sigue firme entonces el pedido de la asociación hacia el municipio para que se tenga en cuenta el capital que ha puesto para prestar el servicio de agua en la zona y como contraprestación, ¿no?, luego de que el municipio se haga cargo de los servicios en el sector, que se adoquinen las calles, ¿no? Este es el pedido. En el momento que el municipio quiera, de esta parte estamos dispuestos a hablar. Si el municipio no quiere hablar con nosotros porque no quiere acordar con nosotros ninguna situación, tienen un camino legal que es la expropiación. La ley es clara. Bien. Y por supuesto, cualquier acuerdo con la asociación se va a hacer a referéndum de una asamblea donde todos los socios estén de acuerdo. Tampoco es cuestión de que presionen o arreglen con alguien y después, nadie que se quede dando explicaciones. Nosotros acá somos muy transparentes, no tenemos por qué hacer nada turbio. Bien.